No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Qué tanto puede ser tantito? Me dice Estela cuando me cuenta cómo fue que la tecnología terminó por perjudicar a su pequeño de apenas 7 años de edad. A modo de un tranquilizante, entre comillas, alguien me sugirió juegos educativos en la tableta electrónica, por lo que decidí comprarla. Ha sido el peor error de mi vida, me comenta Estela. Iván amaba leer, solía jugar fútbol con sus amigos, pero con la tableta de principio parecía concentrado, entretenido, y hasta había dejado de pelear con Soraya, su hermana. Creí que todo iba mejor, cuando de pronto comenzó a presentar cambios que no me gustaron. Ya no era el mismo y sus intereses habían cambiado. El colmo fue cuando de vacaciones, en la playa, estuvo todo el tiempo metido en el juego que tenía el dispositivo electrónico, a decir mío, se le creó una especie de vicio y no hizo caso de los demás niños que jugaban en la piscina. Y ahí no paró la cosa. Se dormía tarde por jugar con la tablet y una vez hasta lo encontré en una especie de trance, como ido. Este relato me estremece y reflexiono entonces en el hecho de que el mismo Steve Jobs se definía como un padre de baja tecnología, y no solo él. También están los ejecutivos de distintas empresas tecnológicas que inscriben a sus hijos en escuelas no tech. ¿Por qué? Después de pasar tiempo al frente de un dispositivo de este tipo, se afecta la corteza cerebral del niño, de acuerdo con investigaciones recientes. Esta zona del cerebro es la que controla el funcionamiento ejecutivo, el control de los impulsos y nuestras decisiones. Las pantallas tienden a aumentar niveles de depresión, ansiedad y hasta agresión, e incluso pueden llevar a características psicóticas donde el videojugador pierde contacto con la realidad. Tabletas, teléfonos inteligentes y hasta los videojuegos representan una forma de droga digital. Se les ha llamado incluso cocaína electrónica o heroína digital. De acuerdo con estudios realizados por la Academia Americana de Pediatría, los niños de entre 8 y 10 años de edad pasan unas 8 horas diarias frente a pantallas de distintos dispositivos. Lo peor es que actualmente uno de cada 3 niños comienza a usar dispositivos electrónicos incluso antes de hablar. Lo cierto es que una vez que se cruza la línea de la adicción a la tecnología, el tratamiento para esta puede ser hasta más complicado y largo que la recuperación en el caso de heroína o metanfetaminas. En el tratamiento de la adicción a la tecnología, la situación es complicada, pues para que este sea eficaz, es necesaria una desintoxicación digital extrema, que puede incluir hasta eliminar la televisión en un tiempo mínimo de unas 6 semanas, para lograr que el sistema nervioso hiperactivo se reinicie. El verdadero problema es que con la adicción a la tecnología, las tentaciones están por todas partes y son facilitadas por todos. Por supuesto, lo mejor es evitar que tu hijo se enganche con este tipo de dispositivos. Por eso te sugiero que limite su uso y modifique sus hábitos de vida. Incluye en estos aprender un instrumento musical, practicar algún deporte o el hábito de la lectura. En verdad, los niños necesitan interacciones sociales, contacto con la naturaleza, mover su cuerpo y usar la imaginación para poder desarrollarse adecuadamente, para poder vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.